qué alegría da cuando te encuentras con la vitalidad que derrocha la gente joven. La gente joven, y además la gente joven con ideas claras, ¿eh? Y rompamos un poco ya estos ninis y estas tonterías que se dicen de la gente joven. De la gente joven, que chicas más encantadoras y además con un futuro que tiene. Y a ver si conseguimos que hagan ese programa de mujeres. Las comprometidas. Qué bonito. a ver, aquí la gente joven que no sé, nos va dejando, vamos ahí, se nota ya que cumplimos años, ¿no, Enrique? Que no, que es jueves, y es que está atardeciendo, y eso es como una pequeña losa. Será eso. Pero vamos, tú estás estupenda, Inés. Sí, yo estoy estupenda. Y yo voy a tu zaga, vamos, que... Bueno, pues seguimos con la tarde del qué tal, cómo estamos, y ahora vamos a tratar un tema que además tenemos varios por el clima, cristianos y cristianas por el clima. Y ahora periodistas por el clima. Bueno, hacía falta amplificar el mensaje, ¿no? La verdad que es un placer ver cómo la sensibilización está llegando a todos los ámbitos, ¿no? Qué bien. Bueno, es que nos va la vida en ello, ¿no? Sí, además de eso. Y para ello tenemos a una de las personas impulsoras de Periodistas por el Clima, que es José Luis Arán. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está José Luis? Buenas tardes. Muy bien, sí, dentro de lo que cabe, como siempre se dice, ¿no? Sí. Estábamos bien. Me alegro. ¿Y cómo fue esta iniciativa de Periodistas por el Clima? Bueno, como decíais, ya veíamos, por nuestra profesión, ¿no? Veíamos cómo se iban impulsando colectivos que iban expresando su compromiso acerca de este problema. Los jóvenes, los barrios, los cristianos, los poetas, iban identificando el problema y dando un pasito. Nosotros nos encontrábamos en el papel de contar qué pasaba y pensamos que también tenemos que dar el paso nosotros de comprometernos con el problema, ¿no? Y bueno, pues empezamos a hablar entre nosotros. No era la mejor época, como comprenderéis, porque es complicado vernos, porque ahora nuestro trabajo pues se hace de manera telemática en buena medida, ¿no? Pero aún así conseguimos contactar unos con otros y crear... Pues este grupo o este colectivo, porque realmente no es una asociación, no es una plataforma, es un grupo de personas comprometidas con un objetivo común, fundamentalmente. De hecho, da alegría, y perdona, Enrique, da alegría ver ese manifiesto firmado por más de 50 periodistas. Sí, bueno, y hay más personas que me consta que están con nosotros, pero como os decía, a consecuencia de esta situación de la emergencia sanitaria, pues es complicado, ¿no? Y además es un grupo muy heterogéneo, porque no solamente hay... Se puede pensar que hay quizás cierta carga ideológica en el asunto, y en este caso no es así. Hay personas de Cordópolis, hay personas de la COPE, hay personas de Gabinete de Comunicación, de partidos políticos, de la Universidad, de Cruz Roja... Es decir, que el compromiso es de la profesión periodística, de los que generan información, de los que la cuentan, de los que trasladan información, es decir, no solamente periodistas, también el grupo incluye a reporteros, a informadores, a presentadores, a gráficos, es decir, que se trata de un compromiso de la profesión en general. Somos 50, un medio centenar de personas hoy que están firmando este manifiesto, pero bueno, nosotros seguimos recibiendo adhesiones y seguimos comprobando con muchas personas que se interesan por el asunto, que nos falta todavía una presentación pública de manera más oficial, que nos abriría otros cauces de comunicación, ¿no? o de presentación. Pero aún así la respuesta ha sido muy rápida. Aunque, José Luis, aunque se pueda atisbar de algún modo la esencia del colectivo, ¿no? La idea de comunidad, ¿no? que os pueda unir, pero ¿cómo surge esa iniciativa? ¿Es un nivel de compromiso, os exige un mayor nivel de compromiso a la hora de verter opiniones o de sesgar la información desde alguna perspectiva? ¿O es simplemente la necesidad? Bueno, no quiero tampoco inducir la respuesta, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Por qué llegáis por qué se llega a este punto en el que el clima está siendo un valor transversal en tantos espacios de la sociedad? Nosotros detectamos a nivel individual y colectivo, porque nosotros tenemos mucha relación. Los compañeros que trabajamos en esto habitualmente nos vemos a diario y en ruedas de prensa y en actos, ¿no? detectamos cómo hay una serie de informaciones que son, unas son veraces, otras son fake, otras son bulos, que se cuelan en la información. Y que a nosotros mismos nos llegan informaciones que no sabes a veces si son informaciones contrastadas, si la fuente que, de la que proviene la información es cierta o si hay incertidumbre, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge cierta inquietud. Es decir, oye, ¿qué estoy contando? No sé si lo que estoy contando es cierto o no es cierto. No sé hasta qué punto el cambio climático es tan, tan grave o no lo es, porque sabéis que se cruzan muchas informaciones. Hay veces que una redacción lleva una nota de prensa de una asociación pues que te cuenta que cambio climático es una trola y que es un tema económico y que se pretende cerrar la cementera, por ejemplo. O hay otra información que se te cruza, no sé, sobre el crecimiento del nivel del mar o el de cielo, ¿no? Entonces nosotros nos va surgiendo, a unos más y a otros menos, tampoco te quiero decir que eso es una generalidad, esta inquietud de qué estamos contando y si lo que contamos es cierto o no es cierto. Y a partir de ahí se nos ocurre pues elaborar un manifiesto, que lo conocéis, y ahora si queréis hablamos de él, en el que básicamente lo que hacemos es comprometernos fundamentalmente a que la información que vertamos nosotros a través de los micrófonos, de los bolígrafos, de las máquinas, de los ordenadores, pues sea cierta, sea veraz, que se base en criterios científicos fundamentalmente, que no nos dejemos llevar por otro tipo de informaciones manipuladas, sesgadas, que en muchas ocasiones lo que hacen es intentar dirigir la información pública o publicada hacia camuflar el mensaje. Y lo que hace el manifiesto es un compromiso, simplemente. Nosotros no nos hemos constituido una asociación, ni pretendemos hacerlo, no tenemos junta directiva. Es un compromiso que hacemos, un manifiesto en el cual quien quiere adherirse se compromete personal y profesionalmente, fundamentalmente dentro de su profesión, pues a que la información que vaya trasladando a partir de la información que nos llega, nosotros no generamos información, la trasladamos fundamentalmente. Hay veces que se genera, pero fundamentalmente se traslada. Pues tener la profesionalidad de contrastarla, de certificar su veracidad y no emitir mensajes erróneos, mensajes confusos o mensajes que lleven a su vez a desinformar más que informar. Claro. Y una cosa que me llama la atención es que habéis salido muy fuertes. Página web, que no es habitual, no sé. Bueno, es que nuestra profesión, nosotros estamos muy acostumbrados. Estos son aventajados, yo creo. Claro, nosotros hemos visto como otros colectivos, Poetas por el Clima, por ejemplo, sí, le pasa un poco lo que a nosotros, que cuesta organizarse, y nosotros dijimos, bueno, vamos a tener un punto de reunión, aunque no lo trabajemos día a día, porque cada uno tiene su agenda, tiene sus compromisos particulares. Entonces, es un punto de encuentro. La intención es ir avanzando con el tiempo, aprovechar un poco la relajación de la pandemia, que todos confiamos en que sea breve, que sea pronto. Ojalá. Y a partir de ahí sí que queremos hacer algunas otras cosas. Pero inicialmente hemos querido partir de una base sobre la que edificar un proyecto. La página web no se actualiza a diario, porque no tenemos ahora mismo una estructura que nos permita hacer eso. Pero sí que queríamos partir de una base, un punto de encuentro, como os digo. Sobre todo pensando en que el objetivo sería que no existiese este colectivo, que todos los colectivos, en concreto el de los informadores, estuviesen tan concienciados de la situación que no hiciera falta crear un colectivo en el que se discriminara quién sí y quién no se compromete por el clima. Y creo que, no quiero hablar en nombre de todos mis compañeros porque somos muchos y muy variopintos, claro, pero creo que en general todo el mundo es consciente, el que traslada información sabe qué está haciendo, es consciente de la responsabilidad que tiene cuando traslada mensajes y sabe cuándo son mensajes ciertos y cuándo no lo son, o cuándo son dudosos al menos, ¿no? Entonces, hemos partido con esa base, que es decir, de la plataforma o de las redes sociales, con intención de poco a poco. Facebook también, ¿no? Claro, Twitter, pero con el objetivo de ir poco a poco implementando. No se trata de no tenemos un equipo de community manager que se encargue de alimentar esas páginas, porque no tenemos ningún tipo de estructura. Echamos un ratillo después del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y encima ahora es una situación muy especial. Como digo, muchos trabajamos o trabajan desde casa. Es difícil vernos, difícil comunicarnos, ¿no? Todos tenemos muchísimos grupos de WhatsApp, de Telegram, con lo cual meter mucha más información, aquello satura, pues, ¿no? Claro, y consigue el efecto contrario, consigues que el que está colaborando pues se canse del proyecto. Así que vamos muy despacito. Qué bien. Pues la verdad es que es un orgullo ver cómo además los que tenéis el compromiso con la verdad, con la información veraz, cuanto más posible, mejor, ¿no? Y sobre todo, hombre, con trasladar también, inocular de algún modo a la sociedad, que la realidad que estamos viviendo Esta tarde abríamos el programa con un análisis sobre la debacle que está suponiendo la esquilmación de los acuíferos y la influencia directa que está teniendo en la bajada de los sustratos en el hundimiento de las ciudades. Claro. Quiero decir que cada día hay más rigor y más es más verdad, porque está más fundamentado y más explicitado, que lo que está sucediendo no es baladí, no es una cuestión caprichosa, ¿no? Y nosotros queremos además reivindicar un papel que creo que en ocasiones se olvida, y es el de informar. Aunque parezca un poco perogrullo, pero no es así. Hoy, con tantas redes sociales, con tanto blog, hay personas que se informan mal. Yo no quiero corregir a nadie porque me parece que no es mi papel, pero es cierto que hay personas que se dejan, que se informan o reciben información por vías que no están contrastadas, por supuesto. Hablo de tuiteros, hablo de blogueros, hablo de youtubers, que trastocan la información. Y muchas veces pensamos que es una actividad, pues simplemente irreflexiva, pero no siempre. Hay veces que hay un mensaje oculto que pretende camuflar ese tipo de realidades que tú comentabas, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos, no queremos arrogarnos en exclusividad el derecho a informar. Creo que la información ciudadana está muy bien y creo que todos tenemos al final, a fin de cuentas, ese acceso. Y creo que es un derecho que tiene la ciudadanía a verter opiniones, pero sí que creo que hay diferenciar entre lo que es opinión, lo que es información, lo que es un trabajo de un profesional, a nivel que sea, y lo que es una opinión de una empresa o camuflado a través de una agencia de comunicación que se está dando. Y lo que vosotros habláis, al mismo tiempo que aparece una noticia sobre el tema de la superexplotación de los acuíferos, te aparece otra información al poco tiempo diciendo que eso es mentira, que aquello no está provocando ningún tipo. ¿Cómo se discrimina? Cuando tú lo igualas a través de Twitter o a través de Facebook o a través de cualquier red social o el grupo de WhatsApp o de Telegram, ahí no equiparamos todos, porque buena parte de la audiencia en general, global, no sabe discriminar o no quiere discriminar y le da el mismo valor a cualquier información que le llega. Y ahí también nosotros reivindicamos el papel de la información veraz, trabajada, es decir, una información profesionalizada. Lo que pasa es que el día a día y la rapidez con la que llegue una rueda de prensa, una nota, un comunicado, un pleno, con esa rapidez diaria del informador, ¿es posible? Es complicado, y sobre todo hay un elemento más que tú no has nombrado, lo nombro yo, que es la precariedad de la profesión. Llevamos una época en la que las plantillas se reducen, en la que la gente trabaja a tiempos parciales, y entonces no existen grandes redacciones donde sea fácil elaborar un reportaje. En mi profesión, lo conocéis vosotros, ser maestro de todo, aprendiz de todo y maestro de nada, y nos corresponde hablar de todo. Y el mismo que hace un reportaje de urbanismo municipal, hace un reportaje luego de cultura. Hay redacciones que son un poco más amplias, pero en general no ocurre así. Y nos cuesta a veces discriminar a nosotros mismos de dónde provienen las fuentes. Por eso insistimos en que hay que acudir a fuentes científicas, a la comunidad científica, a informes, a dosieres, y no dejarnos llevar por otro tipo de informaciones. Es muy frecuente que aparezca, no sé, no quiero citar ejemplos, pero una empresa cervecera que habla de la bondad de la cerveza. Evidentemente hay un interés. Hay que creérselo o no, pero hay que ser consciente de que hay un interés. En las redacciones lo sabemos y discriminamos. Hay intereses económicos a veces que te obliga a hacerle un caso, ¿no? Pero en la sociedad que no hay ningún tipo de interés, sí que cuela igual. Y cuando una empresa de cárnicos te habla de la bondad de comer morcón, pues hay que ponerlo siempre en cuarentena, porque por algo lo dirán, sobre todo cuando lo dice el que vende el morcón, que ¿no? Lo vende, claro. Claro, entonces creo que ese es quizá un problema, que aquí surge el tema del cambio climático. ¿Qué intereses ha encontrado? No sé si de constructora, no sé si grandes industrias, que camuflan algún mensaje. Y creo que ahí sí que nosotros tenemos la pericia o la capacidad o la profesionalidad de saber distinguirlo. Y es un poco la reflexión que hacemos, ¿no? Que también el informado, no solo el informador, pues también se forme de una manera en saber diferenciar qué es información, qué es opinión. No voy ya a que aprenda a distinguir fuentes, porque, bueno, bastante tiene con leerlo, pero sí que aprenda dónde acaba la información y dónde empieza pues, la opinión solo, y que es libre, y nosotros la defendemos y la aplaudimos. Yo que haya muchas columnas, muchos blogs y muchos tal, me parece perfecto. Todo el mundo tiene derecho a comunicarse. Pero no confundir lo que es un informe científico de las Naciones Unidas o de quien fuera, uh-huh, con, bueno, pues con un grupo de a veces amiguetes que sacan sus conclusiones y las publican como si fueran informaciones muy ciertas, ¿no? El manifiesto está, queda abierto a que cualquier periodista, reportera, gráficos o presentadores se puedan por sumar. Por supuesto, por supuesto. Es más, nosotros hemos contactado con el Colegio de Periodistas, se van a adherir. Bueno, en principio el presidente o el delegado en Córdoba ya firma el manifiesto, este manifiesto. Con la Asociación de la Prensa ocurre casi igual, el presidente también firma el manifiesto. El Sindicato de Periodistas de Andalucía también, hay miembros del sindicato que firman el manifiesto y el sindicato también ha expresado su intención de debatirlo. No porque no interese que existan este tipo de organizaciones dentro del porque es un manifiesto que se firma a título particular, sino porque le da otro tipo de dimensión y nos invita a que más gente, más personas, más compañeros se adhieran al manifiesto. Que repito que no tiene ningún otro compromiso que el que cada cual quiera hacer para sí mismo. Es una reflexión en voz alta que hemos hecho los compañeros que trabajamos en los medios para que el resto de compañeros lo compartan y si lo comparten lo firmen. Y si no quieren firmarlo, pero lo asumen exactamente igual. El tema de la firma es un tema físico de firmarlo. Sí, pero así a mí sí me parece que es muy importante porque es un ejercicio de introspección, ¿no? De coherencia con la obligación de otorgarte la capacidad de buscar la información lo más rigurosa que sea posible, ¿no? Y a mí me parece que en los tiempos de la banalidad de la información, donde casi cualquier cosa a base de repetirse muchas veces, sea o no verdad, termina siendo una máxima, ¿no? Es muy interesante que hagáis este tipo de pequeña parada, ¿no? Es como un respiro, ¿no? Es decir, bueno, un momentito, ¿no? Luego hay otro punto importante en el manifiesto, que es el de la misión que nosotros nos autoarrogamos o no, la tenemos y queremos que no queremos abandonarla, que es la de velar por el cumplimiento de determinados acuerdos. Estamos muy acostumbrados a que en las instituciones públicas, hablo de ayuntamiento, diputación, junta, gobierno, hasta donde queramos llegar, pues se hagan su brindis al sol y que un día se firme una declaración de emergencia climática o que se firme una declaración de lo que sea y que se tal y como se firma, se guarda, se mete en un cajón y que bien hemos quedado, ¿no? Y esa es una parte que nosotros como, entre comillas, muchas comillas, notarios de la realidad, también asumimos, ¿no? El de velar porque las cosas que se cumplan, al menos en esta materia, que se firman, pues que se cumplan, o al menos que no se incumplan, porque claro, ya vale con que al menos no se incumplan. Yo no sé si es momento de exigir. Pero si se han acordado es para respetarla. Para respetar. O por lo menos para no incumplirla. Yo me acuerdo, yo me estoy acordando, me estás devolviendo la imagen de las mociones que se aprueban en el salón de plenos de capitulares, ¿no? Sí, yo no quiero señalar directamente aquí, no, que estamos cerca, pero no, igual, ese que cualquier otro. Es que ha llegado el aire hasta aquí y nos acabamos de acordar, ¿no? Pero vamos. Como cualquier otro, sí. Y hay muchas veces que son un auténtico brindis al sol, buscando un aplauso fácil, buscando un reconocimiento. Y tal y como se firman, se rubrican, se le pone un sello muy bonito con su lacre y se guarda en un cajón. Y ya digo, a lo mejor no es momento de exigir que se invierta dinero o más de la cuenta en cosas que ahora hay otras prioridades y todo el mundo las comprende, pero al menos que no se incumplan. Claro. Porque vemos cómo hay ocasiones en las que se firma por un sitio, pues no sé, cualquier acuerdo y a los dos días se está promoviendo una moción para incumplir ese acuerdo, ¿no? Y al menos ese papel sí que queremos nosotros asumirlo. O sea, que tenéis, ¿verdad?, vocación de hacer amigos, ¿no? Bueno, sabes que en nuestra profesión tiene esa doble faceta, sí, ¿no? Bueno, sí. De que tenemos la relación cordial, creo, con todas las instituciones públicas y privadas, pero también somos un poco pues la mosca que va detrás recordándole las cosas que nos han hecho, ¿no? Sí, sí. Y yo que ya peino canas muchas, cuando hablo con gente joven siempre se lo digo, oye, que se note la sangre, que no vayamos a un sitio a ver qué nos cuentan y trasladarlo. Claro. Hay que darle la vuelta a esto y preguntar, oye, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Y no solamente ser meros transmisores, porque para eso es que lo publiquen ellos en Twitter. Claro, no me hace falta más, ¿no? Claro. Sabéis que ahora, hace bastante tiempo para acá, es muy frecuente que cualquier institución, pública o privada, repito, tenga su propio gabinete de comunicación, que te manda la nota para que la publique. Y claro, volvemos al tema del morcón de antes, ¿no? De la cervecera. Cuando alguien me cuenta su verdad, pues es la suya. Se la compro o no se la compro, pero creo que el papel del informador no es comprarla, es verla, reelaborarla, pulirla, contrastarla y entonces transmitirla. Bueno, pero bueno, si bueno. Nos quedamos solamente en que me llega la nota y tal como me llega la leo, pues me como eso que está ocurriendo, ¿no? Que te encuentras con una empresa constructora que te habla de las bondades de una actividad que todos somos conscientes de que es perjudicial, en este caso para el tema del clima, no del medio ambiente. Qué importante es que inoculéis eso en... Hombre, eso es fundamental. En toda la gente que va llegando... Y sí, que... lo que ocurre, ¿sabes? Que no solamente el problema es que se inocule, porque eso se estudia en la facultad. Y que se permita también. El problema, y sobre todo que se posibilite, porque lo comentaba yo antes, al final cuando un redactor tiene una obligación, a veces física, ¿eh?, de ocupar una serie de páginas en un periódico o de espacio, de minutos en un espacio de radio o de televisión, a lo mejor no tan sencillo este desarrollo que yo hacía antes, ¿no? A lo mejor al final tienes que conformarte con la nota. Y si el que te la escribe es amigo tuyo, que es muy habitual que sea amigo tuyo, que le conoce y te fías de él, pues mira, casi que la leo, ¿no? Y creo que eso, hay determinados asuntos que pueden colar, porque son noticias muy, bueno, muy objetivas, que difícilmente quedan la vuelta, pero en ocasiones es que no llegan noticias muy tendenciosas, ¿no? Muy sesgada, más muy que sesgada, tendenciosa. Sí. Y que esa sí que elaborarla. Y en este asunto del clima no, hemos encontrado todos con este tema, ¿no? Con que dice cómo se ha podido publicar esta información que a todas luces es falsa. Y proviene de una fuente muy poco fidedigna, una fuente que tiene una credibilidad relativa, y el redactor pues se la ha colado, porque no tiene ni tiempo para más. Es decir, que no es que haya una labor pedagógica de un grupo de periodistas hacia otro, no. Que más, ya me libraría yo, porque todo el mundo es consciente de ese desarrollo que yo hablaba. Pues aquí la realidad es que a veces no te permite... Bueno, y luego también habrá que lidiar con que los periodistas trabajan para medios, ¿eh?, que no siempre tienen como objetivo principal la labor de la información, ¿no?, sino que son muchas veces corporaciones que van a cuentas de resultados, ¿eh? Sí. Y que sí, no son, hablabas a lo mejor... de la precariedad del sector, ¿eh?, porque plantillas que a lo mejor antes eran 10, ahora son menos 5. Sí. Y con esas mimbres es complicado, ¿eh?, llegar a todo esto que tú estás diciendo. De todas formas, yo también quiero romper una lanza en cuanto a las líneas editoriales. Muchas veces el ciudadano desde la calle piensa que el editor de un periódico o el editor de un informativo, de radio o televisión, marca más pautas de las que realmente marca. Porque yo no sé cómo... Yo siempre me voy a la prensa local. No sé qué ocurrirá en los grandes medios, en Atresmedia o en Mediaset. Pero a nivel local es verdad que hay mucha más libertad de la que a veces piensa el lector. Que piensa, claro, publica esto porque te obliga a tu director. No suele darse el caso. Hay temas muy puntuales, hay compromisos comerciales, compromisos políticos incluso, que pueden en algún momento dado, pero mucho menos de lo que parece. Sí. Creo que hay que abordar más el asunto desde el tema que hablamos de la precariedad, de la imposibilidad de profundizar en los asuntos, o incluso, como comentamos, la falta de inquietud que se dio algún día y que por eso estamos intentando revertirla, ¿no? Pero el tema de que me digan en tal periódico no me dejan hablar sobre tal tema, quitando un par de asuntos puntuales que quizás tengamos todo en la cabeza, el tema de la cementera o algún día las naves de Colecor también, por su intromisión en... Quitando un par de puntos que a lo mejor sí que hubo algún compromiso, que en mi caso no se dio, pero puedo entenderlo, en el resto no es tan así. O sea, ningún director le obliga a un redactor a no hablar sobre el cambio climático que yo conozca. Yo conozco a casi todos. Uh-huh. Ese asunto me parece que no es la clave. Creo que hay que buscar en otro tema. Y sobre todo lo que nosotros pretendemos con este manifiesto es reivindicar el papel de la prensa, el que tiene para trasladar informaciones, y exigirnos a los propios profesionales de la comunicación que lo que traslademos sea cierto. O sea, que es así de sencillo. Uh-huh. ¿Por qué medio? Es un gran reto, ¿eh? Sí, un compromiso importante y intentamos que todo el mundo se una. Y yo digo, ojalá algún día no hiciera falta este tipo de plataformas, porque todos formamos conscientes de esa realidad. De esa realidad. Y además, nosotros, que siempre comenzamos con Guillermo Contreras, nos vamos sensibilizando, nos vamos reflexionando, porque siempre nos trae temas muy... Nos ha puesto tareas hasta para el fin de semana. Porque le decimos el maestro Guillermo y como maestro, pues nos ha puesto deberes. Pues un placer tenerte aquí, José Luis Arrán, en representación de Periodistas por el Clima. Y ojalá que cuando llegue la primavera, el verano, esto esté un poquito mejor y podáis realizar alguna iniciativa. Tenemos alguna idea, alguna jornada de difusión, algún acto público. Tenemos ofrecimientos por parte de la Diputación, por ejemplo, que queremos utilizar sus instalaciones para alguna exposición, por ejemplo, o para alguna jornada, y lo aprovecharemos. Si tenemos suerte y esto se va relajando, porque creemos que el problema no ha parado con la pandemia, lógicamente, pero sí que es verdad que la actividad se ha relajado mucho. Claro. Pues muy bien, muchas gracias, gracias José Luis. José Luis, un placer volverte a ver, que llevamos mucho tiempo sin vernos. Mucho, sí que es verdad. Gracias. Muchas gracias.